Qué bueno que es el Señor, amén. Así que no te canses de adorarlo, como dice la canción, alma mía, amén. Qué lindo poder adorar al Señor en medio de las dificultades, amén. Te invito a abrir el Salmo 92. Amén, no es el 91, el clásico, ¿vieron? Hoy es el Salmo 92. Vamos a abrir el Salmo 92. Versículo 12 y 13. Y 14 podemos también poner. Amén. Vamos a esperar a que todos lo tengan. Salmo 92, versículo 12 en adelante. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Porque aquí el salmista, él lo estaba adorando en momentos de dificultad. Él lo adoraba en momentos de alegría, pero también en momentos de dificultad. Y decía, alma mía, no te canses de adorar. Y qué bueno que es el Señor, ¿no? Porque a veces pasamos por momentos de dificultad. Eso no impide, como decía el hermano hoy, que lo podemos alabar al Señor. Amén. Dice el Salmo 92, 12. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Hasta ahí. El justo florecerá como la palmera. Amén. El otro día el hermano hablaba del árbol de olivo. ¿Se acuerdan los que estuvieron? Y el que no tuvo la posibilidad de haberlo escuchado. Bueno, el hermano hablaba y la Biblia hace mucha semejanza, ¿verdad? Con este tipo de plantas que tienen mucho en sí. El hermano decía que el olivo, ¿verdad? Allí en el jardín donde estaba el Señor Jesús, en el Monte de los Olivos, sobre ese sector que él estaba, allí se molían y se prensaban las aceitunas. Y qué tremendo, porque ¿qué saca de nuestras vidas las presiones, no? Pregúntate hoy, ¿qué está sacando de tu vida las presiones? ¿Qué hacen de ti una mejor persona? ¿Aumentan tu fe? ¿Mantienen tu fe? ¿Te hacen crecer? Te hacen afianzarte más a Dios. Estás entendiendo que el Evangelio en sí mismo es poder de Dios y es salvación, y que todo se resume en eso, que en la tierra estamos de paso, que esto es un pequeño paso, como lo describe tal cual el apóstol Pedro en su carta. Dice, esta leve y momentánea tribulación, leve, aunque parezca a veces que es eterna, es leve. La eternidad no está en la tierra, pero el ser humano en su esencia parece que apuntara a tener una eternidad en la tierra, que es hemífera, rápida, desaparece. Y a veces no nos damos cuenta, como decía el hermano. Y yo justo venía con este tema hoy. Yo recordaba cuando empecé a asistir a las iglesias, ¿no? Por lo general de una doctrina no sana, en la cual te hacían asistir a los encuentros. Entonces todo lo que escuchaba en mis oídos eran palabras halagadoras de Dios. Eran palabras de bendición. Nunca escuché, y si escuché algo del desierto fue por arriba, de soledad por arriba, porque un cristiano, según la enseñanza que a mí me dieron y me discipularon y me instruyeron en ese camino falso, obviamente, era donde todo es color de rosas, donde no hay espinas, donde todo es fructífero. Y aquí leíamos y dice que el justo florecerá como la palmera. El problema es que esta palmera que habla está en el desierto. Y ellos te muestran otro tipo de palmera, que no están en el desierto, ellos te la muestran en la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Nos decían que teníamos que declarar, que decretar, y que la bendición de Dios iba a venir sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué sucede? Las enseñanzas que nos daba, muchas veces, no son las que la Biblia te da. Por eso que te enseña. La sana doctrina implica en sí que tú escuches la palabra en su contexto original. Las rosas y las espinas. Buenas tardes, sea bienvenida. Estábamos diciendo, estamos en el Salmo 92:12, estábamos hablando de que el justo florecerá como la palmera, y que muchas veces nos enseñan en las iglesias el lado bueno de la vida, el lado alegre, y nos omiten el lado que vendría a ser el lado real, el lado que tú y yo vamos a vivir, porque todos no nacimos para tener una empresa como McDonald's, o no todos nacimos con el apellido Ford, ¿verdad? O no todos nacimos con el apellido de la calle Paul. Algunos nacimos Vica, otros Porle, otros Robelo, ¿verdad? Pero no nos enseñan esa parte. Entonces íbamos a los encuentros y me decían, siempre me apuntaban y me decían, vas a ser multiplicado como la arena en el desierto. Te vas a multiplicar y te vas a multiplicar y tu generación será como la arena. Y uno dice, wow, y tu emoción, vos no sabés ni lo de que te están hablando, pero es bueno. Y si la Biblia lo dice, es bueno. Y recibilo porque es para tu vida, y vas a crecer, y vas a ser como Salomón, y la vas a hacer esto y lo otro. Y resulta que vas creciendo, y los que crecen son los pastores nomás. Lo único que se fructifican y se multiplican es su economía, y pueden tener el derecho a tener una vida en su economía mejor y estable son ellos, pero tú no. Entonces como que entras a ver un lado desigual de la palabra, pero tú me prometiste esto, pastor, y seguramente él te va a decir, lo que pasa es que tú pecaste, algo estás haciendo mal, porque yo soy bendecido, y te muestran el fruto de lo material, y te hablan de un fruto material y de una promesa material que por lo general, ¿quién no la quiere escuchar o quién no la anhela? Es lícito anhelarla. La Biblia dice, raíz de males, Timoteo 6, es el amor al dinero. Por lo cual muchos, no le habla a los del mundo, le habla a la iglesia. Por lo cual muchos se han extraviado de la fe, buscando el dinero, sé que no es muy bueno. Nos enseñaron de esa manera, ¿no? Que un cristiano recibió el poder de Dios y que puede echar fuera demonios y espíritus, y que atan al diablo en una iglesia y lo desatan en la otra, y echan a todos afuera, sea el demonio que sea, y hablan, etc. Y la realidad muchas veces es diferente. Te enseñan a hacer ayunos largos para encontrarte con un Dios tan lejano. Entonces tú, resulta que ese Dios que te quieren enseñar, cada día te lo hacen más lejano, no más cercano. ¿Por qué? Porque te muestran un Dios que parece que tú nunca encuentras. Porque te enseñan un Dios que para ellos parece que es fácil, pero para el que vive la situación se le hace difícil a veces. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la palabra es clara y que no todo es color de rosa, como decía el hermano. Van a haber desiertos, van a haber momentos donde vamos a encontrar llanuras, donde vamos a encontrar pastizales, pero también vamos a encontrar fríos y calores. Vamos a encontrar muchos climas en el diario vivir. Y sin darnos cuenta, a veces nos omiten tanto, ¿verdad?, la realidad, que muchas personas hoy viven en un mundo irreal. Viven en un mundo esperando siempre el pegar, dice, le voy a pegar en la economía. Viven en un mundo donde se les va la vida esperando el negocio, el verdadero negocio, el estar parado, como dicen algunos, el satisfacerse económicamente. Cuando se dan cuenta, se te fue la vida buscando lo que nadie puede encontrar en la tierra, porque Jesucristo dijo que el que quiera hacer un tesoro, que lo haga en el cielo, no en la tierra. Todo lo que hay acá en la tierra se corrompe, hermano. Se oxida, se pudre. Si querés hacer un tesoro en esta tarde, empezá a hacerlo en el cielo. Si querés hacer algo por tu vida y por tu alma, y por amor a vos mismo y a vos misma primero, empezá a depositar todo lo que tengas y tu mirada, todo lo que son tus deseos, tus anhelos, en el cielo. Y resulta que luego este tipo de personas empiezan a orar por otras personas y levantan. Y son apóstoles que levantan a otros apóstoles, patriarcas, líderes. Y hoy hay charlas de todo, hermano. Menos de cómo llegar al cielo. Hoy te enseñan cómo orar para tener dinero. Hoy te enseñan cómo tener poder para echar espíritu que no conoces, que no lo ves. Pero no te enseñan a luchar contra tu propia concupiscencia, contra tu propia maldad, la que tenés adentro. No te enseñan a tener temor de Dios, no No te enseñan las doctrinas básicas de la salvación, del bautismo, del arrepentimiento, algo tan sencillo que fue lo que hizo Jesús, que vino a traer eso. Y nos encontramos con grandes apóstoles y hombres hoy que andan paseando por el mundo prometiéndole a la gente algo que Jesús no prometió, y por eso vienen los grandes errores. Y te hacen todo un cúmulo y te venden todo un paquete que se te hace tan lejano encontrar a ese Dios que ellos te ofrecen. ¿Por qué? Porque nunca puedes acceder a la misma condición que tienen ellos. Ellos pueden viajar en un yate privado de un lado para el otro, cosa que para ti va a ser inaccesible. Ellos pueden rodearse con personas que tú no te vas a poder rodear jamás. Ellos tienen un poder adquisitivo económico logrado a través de la manipulación a las personas, cuando en realidad ese Dios que ellos te muestran fácil y te engañan. ¿Por qué? Porque a veces la codicia de nosotros mismos, y no es porque seamos codiciosos en sí, sino porque buscamos mejorar, y que hacemos, caemos en la trampa y les damos, y después no vamos a recibir nada. Y nos muestran un Dios tan lejano que parece inaccesible, cuando en realidad nos deberían demostrar el verdadero Dios, que es más cercano de lo que tú y yo nos creemos. Un Dios que te puede escuchar en este momento, que puede estar contigo, y a veces no hay un plan específico. Parece que te tienes que hacer toda una ruta para recién al final encontrarte con Dios. Y te muestra que los propósitos de Dios, Dios te trajo porque vas a ser rico, Dios te trajo porque vas a ser una persona especial en la tierra. Cuando el mismo Jesucristo lo único que hizo fue dar su vida por cada uno de nosotros. Pero ellos te ofrecen otra cosa muy diferente. Y nos encontramos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, si tú lo quieres buscar, versículo 22, aquí nos encontramos con la historia de Moisés, por ejemplo. ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? Éxodo, capítulo 1, versículo 22. Nos encontramos con la historia de Moisés. Y dice al final, en el versículo 22, capítulo 1, versículo 22, dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija para salvar la vida. ¿Qué sucede? José había entrado a Egipto, José había muerto, el pacto que habían hecho, el tratado con el rey de Egipto, caducó, entró otro rey. ¿Qué hizo? Dijo: pa, estos egipcios, estos israelitas son muchos, se están multiplicando, y si un día se van a avivar y ya no van a ser esclavos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos van a pasar por arriba de nosotros? No, maten todos los niños, incluido Moisés, obviamente, ¿no?, para que nosotros podamos tener el control sobre ese pueblo. ¿Qué sucede? Dice el capítulo 2: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Por qué? Porque querían matar a todos los bebitos, todos los que eran nacidos hombres de sexo masculino, los mataban. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella el niño y lo puso en una carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que aconteciera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella una arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que era que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, qué tremendo, ¿vieron? Y teniendo el enemigo, al que le habían dado la orden para matar a todos los niños, tuvo compasión. Dice: y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Clarito que lo identificó: este es hebreo. ¿Qué tenía que hacer? Debía morir. No había otra. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿Qué sucedió? Hay propósito de Dios, hermano, que nosotros desconocemos muchas veces en nuestra vida. Hay cosas que solo Dios sabe por qué las hace y cómo las mueve. Había un propósito en la vida de Moisés. A veces nosotros nos imaginamos los propósitos de Dios, pero le ponemos nuestro condimento humano. a mí seguramente me va a llamar estando orando, estando en un ayuno inmenso, y voy a ir acá. Yo siempre me decía lo mismo, que estaba, me creí un día que iba a estar orando en otros países, ¿verdad? Porque vos te lo crees, llega un momento que decís, está, y te enviaré a las naciones, me decían. ¿Y cuántos? A veces yo me río, pero digo, ¿cuántos pastores decían, bueno, yo quiero ir a Florida, yo quiero ir a Francia y a África? Ninguno. Ahí no le venía el llamado, la visión. Y muchas veces Dios te va a mandar donde no querés ir, pero es de Dios. Donde vos no querés estar, donde vas a tener luchas, necesidades, adversidades, Dios te puso ahí. Donde te promete cosas fáciles, rápidas, dudalo, permitite dudarlo, porque Dios trabaja de otra manera. Tenía que ser eliminado este niño, este bebito, pero resulta que el enemigo mismo lo crió. Lo crió con un propósito. Dice que después Moisés creció. Dice el versículo 11. ¿Todos lo tienen? En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Es decir, él estaba en el palacio real, criado de la mejor manera, tenía todos los beneficios. Pero ¿sabe qué hizo Moisés? Lo que decía hoy el hermano. Hizo algo justo, algo bueno. Como lo hizo, como hablaba de Daniel, y como quizás hasta el mismo José podemos aparentar. A veces te preguntás, ¿por qué me pasan estas cosas a mí si yo no hice nada para merecer esto? ¿Qué hizo él? Una injusticia, actuó a favor de todavía de su pueblo, porque él nunca dejó de ser hebreo. Lo quisieron transformar en egipcio, pero él no pudo. Explotó en su tiempo eso de adentro, lo que llevaba y portaba. Dice que mató al egipcio, lo escondió para ayudar a sus hermanos. ¿Y qué resulta, hermano? Dice el 13, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Pensás matarme como hiciste con aquel? Empezó a juzgarlo, el prejuicio. Lo empezó a juzgar. Ahora, ¿lo juzgó bien o lo juzgó mal? ¿Quién sos vos para meterte en mi vida? ¿No te lo han dicho? ¿Quién sos vos? Hacé tu vida y vos dejame hacer la mía. A veces queremos ayudar a las personas, queremos hacer lo mejor, sacar lo mejor de nosotros, pero parece que cuanto más queremos internarnos en lo bueno, en lo justo, en tratar de hacer las cosas bien, la gente, hermano, no miraron el buen acto que tuvo. Juzgaron lo malo, no juzgaron lo malo y lo bueno. Y así es muchas veces el ser humano. En medio de esta situación y de esta circunstancia, ¿quién lo entregan, hermano, a él? Los propios hebreos. ¿Quién hace todo ese revuelo? ¿Quién muchas veces afecta más nuestra vida cristiana o quiere afectar nuestra vida espiritual? Nuestro propio entorno, hermano, muchas veces. ¿Por qué? Puede ser por celo, por envidia. No tendría algo bien y claro para decirte es por esto. Pero hay situaciones y circunstancias que a veces se levantan de adversidad solo por el hecho de que tú quisiste hacer algo bien. Pregunto, ¿es malo establecer un matrimonio? ¿Es malo estar casado 50 años, 40? Parece que hoy sí. Cuanto más quieres hacerlo mejor, ¿es malo intentar no depender de los demás y tratar de resolver, como decía el hermano, a través de las cosas, su matrimonio? No, pero hoy el mundo, ¿qué quiere? Quiere que dentro de un entorno público todos los problemas se saquen, se expongan. Entonces, ¿qué pasa? Todos quieren resolver lo que no les corresponde. A ti te corresponde resolver tu problema y a mí los míos. Y como cristiano en unidad, lo que corresponda dentro de la confraternidad. Muchas veces queriendo hacer lo bueno, terminamos con tropiezos. Así que vos me venís a jugar a mí, mirá que yo te vi lo que hiciste vos. Siempre nos saca lo malo, nunca sacan las buenas cualidades. Nunca ven el esfuerzo, el valor que vos ponés por las cosas. ¿Qué hizo? Se tuvo que ir, hermano. Tuvo que huir. Fíjense esto. Una persona que estaba en un palacio. Así, tenía lo que quería. ¿Cuántos de nosotros podemos ir? El mundo está ahí. ¿Cuántos podemos ir? Decir, bueno, ir a buscar al mundo. Como decía el hermano, en el mundo no es tan difícil ciertas cosas, pero para ser salvo hay que transcurrir un camino muy largo, de muchas dificultades, que a veces la gente no lo quiere atravesar. No ayunó, hermano. No hizo un curso de liderazgo. ¿Sabes lo que hizo? Intentó ser justo. Eso es lo que quiero decirte. Intentó ser justo. Intentó ser una buena persona. Dijo, quiero hacer algo bien de mi vida. Este es mi pueblo, esto no me pertenece. Tengo 10, voy a regalar 5. Parece que vos si tenés y querés darle al otro, el otro se ofende porque vos le das, o porque le das un consejo. Él lo que quería es dar lo mejor que él tenía. Lo criticaron, se fue. ¿Cuándo se encontró con Dios, hermano? Capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová. ¿Qué se le apareció? El ángel de Jehová. ¿Hizo un curso para buscar a Dios? No, hermano. ¿Dónde se le apareció? En el desierto. No se le apareció en un hotel 5 estrellas con todos los lujos. No se le apareció en el mejor momento económico, físico de su vida. Se le apareció en el peor momento, pero viendo el corazón de Moisés. Pero si vas un poquito más atrás, en el capítulo 2, en el versículo 2:17, ¿qué sucedió? Antes de tener un encuentro con Dios, él no dejó de ser quien era, no deje de ser quien sea por la presión de los demás, hermano. Hay mucha presión hoy en el mundo quiere que vos seas como ellos. Quiere sacarte de la paz interior de ser quien tú eres. No dejes de ser lo que eres tú por tu esencia. ¿Qué hizo Moisés? Estaba ahí en el medio del desierto, vio que estas señoritas fueron a darle de beber a las ovejas y no las dejaban darle de beber. Vamos a leer el 2:16. Y estando sentados junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y le dio de beber a sus ovejas. Hizo un curso, ayunó, ¿saben lo que hizo? Trató de ser recto y justo. Vio una injusticia y actuó ante la injusticia. Eso le abrió una puerta. ¿Con qué? Con este hombre. Le abrió una puertita, hermano. Versículo 19. Ellas respondieron, un varón egipcio. Miren cómo lo identificaban. Seguramente tendría la ropa egipcia. Como decía el hermano, hablaría un poco más egipcio que hebreo. Lo identificaron así. Dice, ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle que coma. El que abre la mano para dar, dice la Biblia, le es añadido más. Siempre que tú das, vas a recibir, hermano. Siempre que tú trates de ser justo y honesto con los demás, aunque el mundo parezca deshonesto contigo, Dios siempre va a estar en control de tu situación. Y luego, ¿cómo tiene un encuentro con Dios este hombre? En medio de esta soledad. Como decía el hermano, solo en el desierto. Ningún amigo, ni un amigo. A los que defendió, fueron los que armaron el revuelo. Se enteró el faraón, dijo, mátenlo. Pasó de estar en el palacio a estar en un desierto en la nada. Pero él lo eligió. Fue su decisión. Muchas veces nosotros, hermano, elegimos quién queremos ser en nuestra vida. Las decisiones que hoy tome van a traer consecuencias en tu futuro. Por el hecho de estar solo en un desierto, no lo hizo débil. No pensó en quitarse la vida, no pensó en decir, ¿para qué hice esto o lo otro? Él fue firme a sus convicciones. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay momentos que vas a tomar decisiones que van a ser las mejores y las correctas, pero te van a poner en una situación donde muchas veces te van a mirar y te van a decir, ¿viste? ¿Quién te mandó meterte ahí? Es que es mi convicción. Yo no puedo dejar de ser lo que soy, ni voy a dejar de ser lo que soy por lo que vos o aquel quiera o crea de mí. Muchas veces el que estés solo no implica que estés equivocado. Te lo repito, muchas veces que estés solo no implica que estés equivocado. No estaba equivocado, pero estaba solo. Mas no estaba solo, Dios estaba con él. en medio del desierto, porque Dios ve la aflicción, no solo ve, sino que había un propósito, pero va en la actitud que tú tengas en el corazón. No lo busques, pero hay otra historia muy paralela a esta. En el Génesis 37, José, ¿cuánto conocen la historia de José? José dice que es un varón hebreo, el hijo de Jacob, ¿verdad? Resulta que José quiso hacer algo parecido a lo de Moisés. Lo único que hacía era obediente al padre. ¿Cuántas veces hoy los que tenemos más de un hijo le decimos a un hijo, te animás a buscar pan? Yo no, que vaya el otro. Anda vos, papá. No quieres ni a buscar pan. Te animás a ir a la camisería. No, que vaya el otro. Yo ya no, pero pará. Él era al revés. Dice que Jacob le decía, bueno, te animás, tráeme medio kilo de harina, 30 gramos de levadura y 2 huevos. Allá iba José, dale papá. Medio kilo de harina, 30 gramos de levadura, 2 huevos. Medio kilo, toma papá, algo más prisa papá. Te hago el fuego. Esa era la vida de José. Y dice que un día le dijo, tus hermanos me parece que andan en malos pasos. ¿Te animás a vigilarlos? Sí, papá, ¿cómo no? José, su actitud era sí y amén. Y hacía los mandados al padre, lo obedecía y leía la Biblia con el padre. Él le leía la palabra. ¿Qué hizo José? Lo bueno. ¿Cómo terminó José? En una cisterna, en un foso. ¿Por qué? Porque para los hermanos era un traidor. Muchas veces para el mundo vas a ser un traidor. Porque el mundo está acostumbrado a eso, a la corrupción moral, ética, económica, a los negocios. Y cuando vean un José que se levanta, o un Moisés que dice, vos, pero si tenés 10 jalones de agua, dale uno a ella. ¿Qué te venís a meter vos? ¿Quién te pensás que sos? Van entendiendo que a veces por tratar de ser justo, nos metemos en inconvenientes. Pero recordá siempre esto. Qué bueno es tener una determinación propia, un poder de decisión, con libertad y convicción, o convencido de lo que estoy haciendo, le agrada a Dios, aunque me traiga problemas con el mundo, con terceros. José es bueno, le trajo problemas, lo vendieron, lo querían matar, ¿eh? Dios estaba con él, nadie vio a Dios, pero José sabía que estaba con él. Pero cuando vos estás convencido de que Dios está contigo y de que vos vas en el camino correcto, no significa de que tengas bendiciones, de que tengas ejércitos a tu favor. Él no tenía a nadie humano a su favor, pero tenía lo que nadie puede tener en el mundo, que es el favor de Dios. ¿Con quién te quieres quedar hoy? ¿Con decenas de personas que estén apoyándote una falsa decisión o una hipocresía? ¿O solo rodeado en medio de una cisterna y diciendo, yo hice lo correcto? Estoy solo, pero hice lo correcto. Y las consecuencias, mi Dios la va a tomar en cuenta. De ahí fue vendido como esclavo, de esclavo pasó a estar en la casa de Potifar. Este hombre se va de viaje y lo deja a cargo de toda su casa. Dios probó su integridad. ¿Qué sucedió? Vino la esposa de Potifar y le dijo, oh, qué lindo que estás, José. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas al gimnasio, no? ¿En tus horas libres? Te veo que... Pues el lomo, José, le dijo, no, mi señora, una educación, hermano, era diferente. Estaba solo, pero era diferente. Él sabía que no le iba a fallar al patrón, le iba a fallar a Dios. Cuando hay temor de Dios, hermano, no hay nada que pueda doblegar tus emociones, tus sentimientos, no te puede corromper nada. Dice que fue tanta el odio, la bronca de esta mujer que lo acusó de querer ejercer sobre ella violencia física y la quiso violar, en una palabra. ¿A dónde terminó José? Por ser justo, preso. Solo por ser justo, ¿eh? Lo único que necesitó José fue decir no. Terminó en una cárcel, lleno de presos alrededor. Ese era el cristiano, el que se plantaba, el que decía, no. Vamos a comer una ovejita, papá. José, dale, dejate de pavada con eso de la Biblia, que tiene 2000 ovejas. Por una, estás jodiendo. Papá, son de papá. No, hermano, no. No la mate, no la coma. No es mío, no me corresponde. agarralo, no me corresponde, hermano, no es mío. Dale, José, enemigo. Pero Dios estaba con él. ¿Dónde estaba Dios? En la pared, colgando. ¿Escuchaba? No, él sabía que Dios estaba con él. ¿Qué quiero decirte con esto? Él se mantuvo firme. Cada vez más presión, hermano. Más presión sobre su vida. Cuanto más presión, más lo adoraba. Cuanto más presión, más convencido estaba el Dios que servía. Mirá que vas a morir, José. Ahora viene Potifar y estás liquidado. Yo no me doblego a otro Dios que es mi Dios, el Dios de los hebreos. ¿Saben qué decían después? El Dios de los hebreos. ¿Saben cómo lo convenció? Dijo, este hombre, si me jura por el Dios que tiene, quédate tranquilo que este no le entras con nada. Va a haber un momento en la vida, hermano, que te van a conocer como sos. De hecho, yo he tenido muchos inconvenientes y he tenido que pasar por muchos desiertos. Pero ya hay algunas personas que dicen, vos sabés que he observado características tuyas y vos te plantás y no te mueves de ahí, que no me voy a mover. No me voy a mover, hermano, no te muevas de donde estás si estás convencido que de lo que estás haciendo está bien. De la cárcel, hermano, a través de una visión, terminó interpretándole sueños a Faraón y llegó a ser el segundo más importante de Egipto. Ahora, ¿quieres ese final? ¿Quieres tener ese anillo que representa el poder o quieres tener el temor de Dios y la convicción que lo llevó a José a tenerlo? Porque lo último para él fue secundario. ¿Quieres tener el anillo que él portaba o quieres tener el dolor de tener que sufrir durante 20 años sin ver a tu padre solo por el simple hecho de ser honesto? De no ver morir a tu madre, de no tener ni siquiera el privilegio de decirle, acá estoy, mamá. ¿Me permiten ir a velar a mi madre, no? Murió la mamá, no la pudo ni despedir. No estuvo con su padre, no estuvo con su hermano, el pequeño, porque era de otra mamá. Pero quieren el anillo de José. El anillo va, wow. Vas a ser como José. Vas a llegar a los lugares más altos. Dios te va a poner en lo mejor. Pero si querés ser como José, te tiene que decir que vas a ser despreciado por tus hermanos. Que te van a tener como el inservible. Que te van a tener como el traidor. Que vas a tener que pasar por una cárcel. Que vas a tener que pasar por el desierto. Que vas a ser el desafortunado. El envidiado. Que vas a ser, en una palabra, el traidor de tu familia. Por el simple hecho de querer ser diferente. El anillo, hermano, el anillo, el poder. Dice en un momento de la Biblia mismo, esto está en Génesis del 17 hasta el 49, dice que en un momento no se contuvo más y hizo irse a todo y gritó y lloró, hermano, porque tenía todo adentro guardado, el dolor, la impotencia. Si querés ser como José, pasa todos los procesos. Pero eso era para José. Quizás tus procesos son similares o parecidos, pero no dejes de ser lo que son. También encontramos otra historia en el capítulo 1 de Daniel. Dice que el rey Joacín fue llevado preso, como decía el hermano, por ese profeta Jeremías. Lloró, le dijo, vos sos un corrupto, te estás corrompiendo, tenés que arrepentirte porque viene juicio sobre tu vida. Callate, Jeremías, vos traes malas noticias nomás. Pues los de la sana doctrina no saben a qué hablar otra cosa que no predican que el poder de Dios y la sanidad, ¿cómo no? Hay un Dios victorioso, hay un Dios que venció la muerte, pero hermano, vivimos la realidad. Vivimos la realidad es esta, que Dios está conmigo, pero tiene que ser su voluntad, no la mía. José hizo la voluntad del Padre, representa a Jacob, a Dios, la voluntad del Padre, temor de Dios. Moisés fue firme a sus comisiones, dijo, no, esta vida no la quiero. Prefiero pasar tristeza y pobreza con mi pueblo, pero es mi pueblo. Lo que tenga que hacer lo voy a hacer por mi pueblo, voy a dar la vida por mi Dios, no por cualquier Dios, por mi Dios con D mayúscula. ¿Y qué hizo Daniel, hermano? Todos quieren ser Daniel, la sabiduría de Daniel, las visiones de Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Preso. Esclavo, nunca dejó de ser un esclavo. Llegó al poder, sí, pero nunca dejó de ser esclavo. José dejó de ser esclavo. José podía decidir por él. Una vez que sos esclavo, o sos esclavo por amor, o sos esclavo por esclavitud. Hay gente que prefiere seguir siendo esclavo por esclavitud, que siendo esclavos por amor. ¿Qué hizo Daniel, hermano? Pudo despedir a su familia, tuvo un diálogo con su familia, podía mandarse WhatsApp, hola, ¿cómo están? No, yo estoy impecable, no sabe lo que es acá Babilonia, el imperio persa, no sabe lo que es Nabucodonosor. ¡Wow! No, no tenés idea de lo que es esto. Pero estaba solo, hermano. Mas no estaba solo. Cuando vino la presión sobre Daniel, sabe lo que sacó lo mejor de él. Bueno, Daniel, se terminó el asadito y las buenas comidas. Mirá, ahora no se puede orar más acá. No se puede orar más. ¿Está? Olvídate de nombrar a ese Dios. O estás con ellos, o estás con nosotros. Estoy con mi Dios, dijo Daniel. Los voy a seguir adorando. Voy a seguir los martes, voy a seguir plantándome y alabando a mi Dios. Los sábados voy a seguir en el mismo lugar, hasta que Dios lo permita. Tenés que ir al pozo de los leones, Daniel. Se hizo un edicto real, esto es real. Está sellado. No podés adorar más a tu Dios. Y festejado. Y hoy el mundo, hermano, hoy hay cientos de Nabucodonosores, cientos de Daríos, influenciados por la sociedad, por las presiones que saben que quieren hacer lo mismo, que tú y yo dejemos de adorar a Dios, que tú y yo nos vacunemos, que tú y yo nos aislemos, que nos pongamos, ¿verdad?, un tapabocas y que dejemos de vivir la vida, porque a ellos les place que así sea. Que quieren tomar el control y gobernar nuestras vidas. ¿Saben qué dijo Daniel? Yo voy a seguir adorando a Dios. Al otro día, él estaba adorando. Mirá que Daniel estaba adorando. Y bueno, hay que apestarlo, hermano. ¿Pero qué le dijo el rey? Es el Dios que vos servís, Daniel, te libre. ¿Y lo libró o no lo libró? Lo libró. ¿Y vos te pensás que Dios no te va a librar? El mismo Dios no te va a librar de la boca de los leones, como dijo Pablo. Alejandro el Calderero me dejó solo. Demás, me ha abandonado y se fue al mundo. Pero el Señor nunca me dejó solo, está conmigo. Y Él le va a tapar la boca a los leones. Es una cuestión de convicción. Pero no significa de porque digas tres palabras lindas, ni Dios va a estar ni va a dejar de estar. Dios en los peores momentos de tu vida puede estar contigo aunque tú no sientas su presencia, pero sí va a haber un final. Yo no sé cuál será el final de tu vida, en qué proceso estás, pero yo lo que sí te puedo asegurar con certeza, convencido, es que Dios tiene el control de tu vida y que tu fin va a ser bueno. Tu final, un final de un cristiano convencido, no puede ser nunca malo, porque todo esto que sufrieron, su final fue bueno. Pero, las espinas de Moisés dio la vida por el pueblo de Israel. Iba, venía, no pudo, no tocó, hermano, la tierra prometida. Ni un pasto agarró, le dijo, mirala, le dijo Dios, mirala, mirala y saludala. Porque Josué es el que va a entrar. Pablo, todo lo que hice por tu pueblo. No. Yo soy Dios, pues sé. No hubo ese diálogo, hermano, no fue necesario. Cuando vos estás convencido de lo que haces es para Dios, no hay diálogo con Dios. ¿Sabes qué? Hasta ahí. Si Dios no te permitió pasar para allá, es porque tu propósito terminó ahí. Tu propósito va a terminar donde Dios estableció que terminara. El otro propósito será para otro. Dale gloria a Dios que pudiste ver Moisés la tierra de lejos. Pero es Josué. José no salió de Egipto. Salió de viejo, quizá. El padre dice que vino después, el padre murió y lo sepultó. Quiere decir que no salió. Crió a sus hijos en un país extranjero. No salió. Y Daniel tampoco salió. ¿Qué te estoy diciendo? Tres varones tremendos de Dios, que hicieron el propósito de Dios, que se plantaron, que lucharon, que dieron su vida, pero la gloria se la llevó Dios y el propósito era para Dios. Por eso podemos hablar. Y dice el Salmo 92, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y vos te imaginás una palmera. Y vos te imaginás, ¿no? La gente, ¿tenés idea de lo que te estoy hablando? Una palmera en el medio del desierto. El Líbano. Desierto rocoso. Tierra inhabitable. Árida. Pero la Biblia dice que justo florecerá como la palmera. Hermano, dice, el hombre que cree en Dios y está fundamentado en Cristo es considerado justo. Y la palabra inspirada lo compara con una palmera. Fíjate, Dios nos compara con una palmera. No te compara por los trajes que usás. No te compara por el modelo de auto que tenés o que lucís, ni por la cuenta que tenés en el banco, ni por cuánta gente está en tu iglesia. Dios te compara por lo justo que podés ser con los demás. Y te compara con una palmera. ¿Sabías que existen alrededor de 2.800 especies de palmeras? 2.800 especies. Las palmeras del desierto, por ejemplo, las datileras, las cocoteras en las orillas de los mares y las palmeras jardineras son las más conocidas. La mayoría vive casi cerca de 200 años. Y las del desierto resisten temperaturas altas, mayores a 50 grados, resisten temperaturas bajas, menores a los 30 grados centígrados en alguna parte del Líbano. No se mueren. No se mueren de frío, ni se mueren de calor. A los dos extremos. Los cristianos a veces, en la temperatura ambiente, de los 5 a los 22, 23, estamos ahí. Inestable. Qué calor horrible. Qué frío que hace. 10 grados ahí. Y si tenés que soportar 30, la palmera polifera, la que tiene cocos, crece hacia adentro, al igual que la datilera. Yo te voy a hablar hoy de la datilera. Datilera. Su corazón es blanco y blando y nunca se pudre. Por eso Dios comparó al creyente con las palmeras. Su desarrollo total depende del corazón, de lo que tiene adentro. Se mantiene así fresca. Su corazón debe estar como esta palmera muchas veces nosotros, hermano. Sano. Siempre nutrido con la palabra de Dios. Ella misma dice que esta palmera guarda agua, como decía la hermana el otro día. Ella guarda, guarda, guarda, y cuando se tiene que alimentar no hay agua. Ella misma produce el agua internamente y se autosustenta. Nosotros a veces, ¿cómo nos autosustentamos? En el día malo, ¿qué hacemos? No voy más a la iglesia porque Dios no lo sentí hoy. Y la Biblia dice, acabando el día malo, está firme. La palma crece en el desierto, un lugar de sequedad total y de desolación. ¿Dónde crece? En el desierto. En un lugar de sequedad total y de desolación. Es que es la única manera que puede crecer. En medio de las dificultades. ¿Cómo creció Moisés? En medio de las dificultades. Nadie le dijo a él. Él lo supo por experiencia propia. Es que si no pasas por esos desiertos y por esa soledad, no podés saber lo que se siente. ¿Cómo conoció a Dios? En medio de la soledad, en medio del desierto. Vamos a darle gracias de que lo podemos conocer así, porque en medio de fiesta no creo. En medio de lujosidades no creo que tengamos la necesidad, ¿verdad?, de buscar de Dios, de buscar la salvación, sino no necesitamos otra cosa que todo lo que tenemos. La palma crece en el desierto, hermano, pero florece y da frutos donde todos los demás árboles se mueren. ¿Dónde tiene que dar fruto un cristiano? ¿Cuando las cosas están bien o cuando las cosas no están tan bien? ¿Cuándo me congrego? ¿Cuando las cosas están mal o cuando las cosas están bien? Cuando las cosas están mal y cuando las cosas están bien. Ahí muestro el fruto. Para sobrevivir almacena agua en su tallo en tiempos de lluvia para el tiempo de sequía. En el tiempo de abundancia, de palabras, de prédica, tranquilidad. ¿Qué pasó antes de marzo del año pasado? Abundante lluvia. Lindo sol, pastor, no voy, tengo pocitos hoy. Lente, sombrillita, la clásica cervecita, no puede faltar en la foto. O la Coca-Cola, ¿no? La iglesia seguía abierta, produciendo para el día seco. En el día seco, la iglesia se mantuvo. ¿Cómo? Con lo que fuimos comiendo y produciendo para el día malo. ¿Qué pasa muchas veces con las personas que no saben soportar el día malo? Se terminan apartando. ¿Por qué? Porque ¿qué almacenaron? Es como la fábula de la cigarra y las hormiguitas. Las hormiguitas trabajaban y trabajaban y pasaban cargadas, y las cigarras eran tin-tin-tin. ¡Qué lindo día! Hormiga, ¿cómo te va, hormiga? ¿Andas bien? Y las hormiguitas, bien, cigarra, vení, hormiga. Vos no sabés que tengo que contar, no puedo, la estoy trabajando, le dicen a las hormigas. Se les fue el verano a la hormiga, toda alegría, ¿vieron? Y hay varias cigarras parecidas a estas. En el verano es toda alegría, pero después vino el invierno. Empezó a tener frío, empezó a tener hambre y se dio cuenta que se le fue el verano. Hormiga, le fue a golpear. ¿Tenés un cafecito ahí para prestarme? Y mirá, cigarra, le dijeron, mientras nosotros trabajábamos en el verano vos estabas divertida, así que seguí tomando tu guitarrita ahora. Nosotros hicimos lo que nos correspondía. Vos tenés que hacer lo que te corresponda y la otra parte la va a hacer Dios. Pero hay muchas personas que son como esta cigarra. No hacen lo que le corresponde, toman malas decisiones, no son llevadas por el Espíritu al desierto. Se tiran de cabeza al desierto. Muchas veces donde hasta hay animales, hasta donde hay cocodrilos se tiran al río. Y después quieren que Dios lo salve o que el pastor lo salve. Pero es que vos te metiste ahí. Si sos llevado por el Espíritu, es para ser tentado, para ser probado, Dios te va a sacar. Pero si vos te tirás de cabeza en un desierto y no sabés lo que es un desierto, lo más probable es que te mueras o que no sepas salir. A lo sumo te puede pasar lo que le pasó a Lot, que lo sacó el tiro de los pelos. Pero no creo, esa creo que te la dejo solo para Lot. Almacenan agua, hermano, en tiempos de lluvia, para cuando venga el tiempo de sequía. De la misma manera, al enfrentar circunstancias difíciles, el cristiano tiene que crecer en medio de las dificultades y tenemos que dar fruto ¿para quién? Para Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que estuvo siempre. En mi soledad Él estuvo. Y cuando esté rodeado de hermanos, Él estuvo. ¿A quién le voy a dar la gloria? A Dios. El desierto no ejerce influencia sobre la palmera porque no toma agua, no depende de la arena, no se nutre de lo que pueda pasar, sino se nutre de su interior. El cristiano tiene que ser semejante a la palmera, tiene que nutrirse de Dios, de su interior. Tiene que nutrirte de la palabra. Si la palabra dice que vas a florecer como la palmera, pues si pero estoy todo seco, bueno, pero en tu interior, ¿qué está buscando? ¿Qué es lo que está depositado? Porque ahí es donde está el almacenamiento. Pero cuando dicen el teléfono almacenamiento lleno, ¿está sobreabundado? Bueno, ¿qué sucede? Está sobrecargado, tenés que sacar. Pero hay muchas personas que suplantan por archivos que no son compatibles y que no sirven para nada. Por más que lo parece que está lleno, pero es todo cache, como le dicen. A esos archivos basura que no sirven, los tienen que borrar. Pero cuando un cristiano está fundamentado en la roca, ¿de qué te nutrí? De la roca. Y si la roca dice que va a estar contigo en los momentos de dificultad, va a estar contigo en los momentos de dificultad. Pero si no te nutriste de la roca, vos veías roca, pero era pura arena lo que estaba fundamentado. Así debemos, hermano. El cristiano, Juan José en Egipto y Daniel en Babilonia, no se deja influenciar por el mundo y las costumbres que lo rodean. Viven porque sus raíces toman del agua de vida y se alimentan diariamente de la palabra de Dios. ¿Qué lo fortaleció Daniel? La palabra. ¿Qué lo fortaleció José? La palabra. Sabían que ellos tenían un trato con Dios, hermano. Él era obediente a Dios más que a los hombres. La palma es notable por su utilidad. Puede dar más de 200 frutos y toda la palma, fruto, tronco, hoja, raíces, es aprovechada por el hombre. La palmera se reproduce con una sola semilla y ¿sabe qué? Estas palmeras no aceptan injerto. El cristiano debe ser igual, hermano. Tiene que ser de una forma. No podés tener dos formas. No podés tener doble ánimo. Tenés que ser como Dios te dice que tenés que ser. Siempre una palma y aparecerán muchas a su alrededor. Cuando se hallen unas 30 palmeras juntas, se formará un oasis, porque las raíces traen agua a la superficie, dan sombra y alimento. En medio del desierto, vos ponés 10 palmeras, 20, 30, y se genera un oasis. ¿Cómo? Todo por su interior, no por su exterior. El problema del ser humano y de muchos cristianos que dependen de su exterior, de lo que los ojos ven, de lo, hasta donde los ojos alcanzan. Pero cuando vos estás convencido de que no es por lo que vista, que es por tu fe, que no es lo que diga un médico, que es lo que diga el médico de los médicos, que no es lo que diga un grado 5, sino el grado 20, que es Dios, Él es el que dictamina y determina tu condición y la mía, hermano. Esto nos enseña que debemos cumplir la misión, multiplicarnos como los creyentes. ¿Qué dijo? Ir a ser discípulo, predicar el Evangelio. Hermano, la palmera es símbolo del cristiano. Primero, crecimiento. Segundo, donde crece en el desierto. Tercero, el desierto no ejerce influencia sobre la palmera. Y cuarto, la palmera no se nutre de la arena del desierto, se nutre de lo que almacena en su interior. Entonces te quiero preguntar en esta tarde, para terminar, ¿de qué te estás nutriendo en tu interior? ¿Dónde has depositado y en qué estás depositando tu confianza y tu esperanza en este día? ¿De qué estás agarrado o agarrada en este día? ¿De lo que tus ojos ven, de lo que alguien te prometió, o de lo que la Biblia dice? Si la Biblia dice que vas a ser como la palmera, que vas a florecer, aunque te sientas muerto, la Biblia dice que vas a vivir. Aunque te sientas muerta, la Biblia dice que vas a vivir. El problema está en qué te estás nutriendo en este día, en qué te has nutrido en los días anteriores, y en qué te vas a nutrir de aquí en adelante. Hermano y hermana, la integridad de Daniel como un hombre de Dios hizo que ganara el favor del mundo secular. Atenti. Sin embargo, él se negó a comprometer su fe con Dios, cosa que muchos no hacen hoy. Hoy no solo quieren ganar el favor del mundo secular, de los políticos, y si ganan el favor ya se ponen ellos, hermano. Pero no ponen a Dios primero. Incluso bajo la intimidación de los reyes y gobernantes, como sufrió Daniel. Daniel permaneció firme en su compromiso con Dios. Daniel también nos enseña que sin importar con quién estemos tratando o cuál sea el estatus, estamos llamados a tratarlos con respeto y compasión, sea quien sea, pero a no doblegarnos a lo que nos quieran imponer, como en este momento estamos padeciendo. ¿Qué estamos padeciendo, hermano? Un tipo de dictadura donde tenés que estar encerrado. Moriste en tu casa encerrado. No tenés que pensar, no tenés derecho a pensar, a salir a tomar aire. Tenés que morirte. De ninguna manera, yo respeto las leyes, pero yo también tengo derechos humanos. Y los voy a poner en práctica. Yo soy uno de los que no se va a vacunar, por ejemplo. Venga la ley que venga, no me voy a vacunar, hermano. Yo no puedo creer en un virus que sí existe, pero que es inferior y de menor mortalidad. ¿Saben cuántas muertes por homicidio este año va? 700. 700. Por coronavirus, por homicidio nomás, hay menos. ¿De qué te tenés que preocupar más? Daniel permaneció firme en su compromiso con Dios. Daniel también nos enseña que sin importar con quién estemos tratando o cuál sea tu estatus, estamos llamados a tratar con respeto, pero no a someternos a la sumisión de ninguna autoridad que no respete el cabeza de cabeza, que es Dios. Como cristianos estamos llamados a obedecer a los gobernantes y autoridades que Dios ha puesto, tratándolos con respeto y con compasión. Sin embargo, como vemos aquí, Daniel, al obedecer la ley de Dios, siempre debe prevalecer por encima de la obediencia de cualquier gobierno y de hombres. Dice Romanos 13:1, con esto terminamos, hermano. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Me quiero detener en dos que nunca te lo dicen. Te hablan de los impuestos, te hablan del dinero, pero nadie te habla de pagar con respeto. Al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Cosa que está en especie de extinción hoy en día. Pero ¿cómo debemos de pagar también? Aparte, con honra, hermano. Si te honran, honra. Pagá de la misma manera. Si te respetan, respeta. Si te faltan el respeto, se meten con Dios, no contigo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de que cuando creímos. Y dice Hechos 5:29, hermano. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que yo no sé cómo está tu vida en esta tarde, cómo viniste. ¿Y qué esperanza tenés de un presente o un futuro? Pero yo sí te puedo prometer que Dios no está lejano a nadie, que Dios está más cercano que nunca, que los tiempos de Dios se están cumpliendo. De hecho, ayer o cuando ayer vi una noticia de que un robot operó a una persona de un riñón, le sacó un quiste, estando despierta la persona. Y dice Daniel 12:4, en el final de los tiempos, la ciencia aumentará. Y te invito para terminar el libro de Daniel. Daniel. ¿Todo lo tiene? Capítulo 9, en el final. Cosa que muchas veces quizá no nos digan los profetas o no nos enseñen esta oración, como decía el hermano. Jesús enseñó a orar muy simple, hermano. Fue muy simple lo que Jesús hizo. Oren de esta manera, hagan de esta manera, perdonen de esta manera. Si la oración no corresponde con la Biblia, hermano, sacala, porque no es de parte de Dios. Capítulo 9, ¿todos lo tienen? Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medios, Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová el profeta Jeremías que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y en ruego, y en ayuno, en silicio y en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido en grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con las que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra es la confusión. Ahí quiero detenerme. Tuya es, Señor, la justicia. Nosotros nos metimos en esto. Vos no tenés la culpa. La confusión que muchos están teniendo hoy se la merecen por las decisiones que muchas veces toman. 6. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde has echado a causa de su rebelión, que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Reconoció el pecado, hermano, aún de él. Hoy los pastores te enseñan a vos que sos el pecador. Algunos hasta ya perdonan pecados. Después sigue orando, hermano, y hasta le viene revelación. Y se le habla del fin de los tiempos. Que se le dice, el ángel le dice, Gabriel le dice, Daniel. Desde el primer momento escuchamos, pero ¿qué quiero decirte con esto, hermano? Que queda poco. Que ya no estamos en esos tiempos de... Ya bastaron esos tiempos, hermano, de buscar lo que nunca vas a adquirir o de que nunca vas a lograr. Pero tenés una cosa, como decía el hermano Carlos el otro día. ¿Qué traemos al mundo cuando venimos? Nada. Pero nos podemos llevar algo. Llévate la salvación en este día. Si has cometido, si hay confusiones porque has tomado malas decisiones, hoy es el día en el cual Dios puede escuchar, perdonar tus pecados, arrepentirte y ser salvo. Y si ya te has arrepentido, también te aliento a que tomes el ejemplo de Moisés o de José o de Daniel, o como decía el hermano de Jonás o Elías, o de Eliseo, que teniendo dos yuntas de reyes, que era como tener hoy un campo lleno de vacas, él las dejó eligiendo servir a Dios. Así que si ya has transcurrido por el camino del error, es el día para poder reencontrarte con tu Padre. Y si estás por el camino de la dificultad, cada día queda menos, hermano y hermana. Este es el día para poder encontrarnos con el Señor. Padre, gracias por este día. Te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu presencia esté sobre mi hermano, sobre mi hermana en esta tarde. Te pedimos perdón de la misma manera que hizo Daniel, porque todos, Señor, todos hemos pecado y sin duda que estábamos destituidos de tu gloria. Pero por el simple hecho de que un día tú decidiste ir a la cruz del Calvario y perdonar nuestro pecado, hemos adquirido la salvación de nuestra alma. Y yo te pido que fortalezca la vida de mi hermano y de mi hermana en medio de los desiertos, en medio de las desolaciones, porque sabemos, Padre, que cada vez más presión se ejerce sobre el mundo, que cada vez más presión, Señor, se ejerce sobre los gobernantes para cambiar las leyes al punto de hacer desaparecer aún tu palabra, Señor. Tu palabra que la misma declara que nunca va a dejar de ser, pero que ya sabemos que en China se están implantando leyes para cambiarla y seguramente en poco tiempo no la podamos ni leer. Y ahí debemos de almacenar en el día de hoy que alguien nos dijo que hay que almacenar en el interior y recordar, como quizá lo hizo Josué, como quizá lo hizo Gedeón, átalas en tu cuello y en tu corazón y nunca se apartarán de ti. Pero si tú estás perdiendo el tiempo en el mundo, buscando los placeres del mundo, haciendo tesoros en el mundo, seguramente va a haber un día que no te vas a acordar. Te olvidaste, hiciste al revés, hiciste como ese rico que almacenó tantas riquezas y tanta fortuna y un día dijo, alma mía, reposaré de mis bienes. Y se escuchó una voz que le dijo, tonto, hoy vienen a buscar tu alma. Te equivocaste de granero. Era en el cielo. ¿Te vas a dejar un granero lleno para otros, para que lo tiren, para que lo disfruten? Y vos pudiste hacer mucho por los demás, por tu prójimo, por tus hijos, por tu familia, pero pensaste en vos, segundo en vos y tercero en vos. Se terminó el tiempo de tu vida en la tierra. Tonto, necio, hoy vienen a buscar tu alma. ¿Cómo estás almacenando el interior de tu corazón en esta hora? Empezá a almacenarlo con la palabra. Toma las promesas que Dios te da en esta tarde y te dice que vas a florecer como la palmera, que no se va a secar tu hoja, que siempre vas a tener, vas a abrir esa a la cena y Dios va a proveer de la misma manera que lo hizo con su pueblo. En medio del desierto, en medio de la desolación, venía el maná fresco, diario lo recibían, lo comían. Seguían caminando en medio del desierto y al otro día volvían. Pero hubo un problema que cuando quisieron juntar para guardarlo se les pudría. Y aún así no nos damos cuenta de que rige hasta el día de hoy. A veces tenemos y se nos pudre, hermano. Y tenemos cosas que no necesitamos en la heladera. Y nos quejamos de lo que no tenemos y tiramos lo que tenemos. Como el pueblo de Israel rebelde. Cuando lo único que le tenemos que dar gracias a Dios por lo que tenemos hoy. Dale gracias si estás respirando hoy porque mañana no sabemos. Dale gracias porque hasta aquí te sostuvo Dios. Y sin duda mañana hará lo mismo. Pero fortalecete en estos tiempos, porque los tiempos no son buenos los que vienen. No son buenos los que vienen. Pero la palabra de Dios nunca deja de ser. Y Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Pero Dios está con los que quieren estar con Él. Dios responde a los que en su momento dijeron: no voy a adorar a otro Dios que sea mi Dios, como Daniel o como Moisés, que le escuchó la voz de Dios y a pesar de tener muchas excusas no pudo más con su convicción y el amor que tenía por Dios, o como José, que padeciendo lo que tuvo que padecer dijo: la gloria es para mi Dios. Y nunca se atrevió a decir: yo te revelé este sueño. No, vos revelás sueño, no, mi Dios revela sueño. Al Dios a quien sirvo y a quien me debo, Él los puede interpretar, yo no soy nadie. Gracias, Padre, por esta reunión. Gracias por mi hermano, por mi hermana. Bendecilo, Padre. Guardalo, Señor, en la hora de prueba. Alentalo a seguir para adelante, porque sabemos, Señor, que tú estás, a pesar de que no te veamos, a pesar de que no te sintamos. Y si tu palabra dice que vamos a florecer, vamos a florecer. En el nombre de Jesús te vamos a adorar en esta tarde. Amén.